Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. ¿Qué pasa? Después de tantos años dando vueltas por la tribu, Varela empieza a aprender algunas herramientas de la autogestión, el do it yourself, hacelo vos mismo, y se estaba haciendo su propio mate, no esperando que la producción se lo sirva en la mesa. Por ende ingresa ahí con el mate autogestivo que acaba de realizar. ¿Qué haces, Varela? ¿Qué haces? ¿Va bien? Va bien, loco. Qué bueno que hiciste un mate, ¿eh? Sí, porque nada, vi el mate y dije, lo hago. Y está difícil, ¿no? Está difícil. Te quería comentar justamente, que acá me repone el compañero Mati Castro de Charco de Arena, algunas cosas a tener en cuenta de la jornada de hoy. De Charco de Arena. Charco de Arena es el programa que va a las 9 de la mañana. Ah, ok. Algunas cosas a tener en cuenta: la marcha de la resistencia en el día de hoy, empiezan las actividades en la ciudad que dicen fuera a la Organización Mundial de Comercio, y una convocatoria que acaba de surgir: Juan Grabois y Leonardo Grosso están convocando contra la cacería judicial a partir de este dictar prisión preventiva y desafuero para Cristina Fernández de Kirchner, junto a la detención ya producida de Delía Zanini y Yusuf, entre otras personas, además de que están imputados aquí Timerman, que va a tener prisión domiciliaria, y el Cuervo Larroque y Parrilli, ¿no? Que Timerman tenga prisión domiciliaria es inexplicable, debería ir preso, ¿no? Al pensamiento de estos canallas. Yo te digo, esto ya se hizo. Todo esto que está pasando ya pasó. Pasó en el 55 y pasó en el 76. Con enormes diferencias en el 76, porque lo que decidieron hacer fue, digamos, desaparecer a la gente. Eso es lo que quería Macri cuando habla de 526. El cohete. Eso es lo que quieren. Esa metáfora del cohete es que desaparezcan. Digo, eso lo convierte al tipo en lo que es. Entonces, yo cuando leí eso, a mí me llamó mucho la atención. Digo, uno tiene todo el derecho de decir estupideces. Nosotros acá hemos dicho un montón y vamos a seguir diciendo un montón de estupideces. Pero cuando sos el presidente de la nación tenés que cuidarte un poco más, me parece a mí. Porque tenés un montón de gente por debajo, porque la gente opina diferente, a pesar de que somos todos parecidos. Y porque hay gente que la pasa muy mal. Entonces, la idea esa de que la gente desaparezca, que hay 523 o 536 o 562 tipos que deben irse a la luna, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el desaparecido y el ahogado por no tener oxígeno en la luna? ¿Cuál es la diferencia? ¿Entendés que lo mandás a la luna y no le pones ni el nombre, sino que solamente pones una cifra? Entonces a mí me parece que todo eso es muy peligroso, porque uno lo puede atribuir a la estupidez de alguien, pero me parece que los efectos que estamos viendo ahora son elocuentes. Digo también esto para que se entienda que, en muchos casos No es ingenuo el asunto. Uno no puede seguir votando con ingenuidad, por lo menos los que estamos con una cierta ilustración y que podemos leer y entender un poco lo que es la historia argentina y los procesos que hemos vivido. ¿Sentís vos que se precipita algo a partir de lo que supimos hoy de la posibilidad de Cristina sin fueros y presa? No, yo eso no, realmente me cuesta mucho imaginármelo. Yo creo que la gente, digamos, Cristina tuvo 3 millones de votos. En esta elección, es una expresidenta. Para mí es una barbaridad vudú, para mí ya es una gran barbaridad vudú y una gran barbaridad un ministro de Estado que esté preso. Eso hacía mucho que no ocurría, no sé cuánto, creo que lo hablamos la vez pasada, pero de la época de cuando lo llevaban a la isla Martín García. No se animan a llevarlo a la isla Martín García, no sé por qué no se animan a llevarlos a todos a la isla Martín García, porque yo digo, el peronismo es ese hecho maldito del país burgués, como lo definía Cook. Bueno, hay algo de eso que a mí me parece que tiene que ver no con ser peronista, no con Perón, no con Evita, no es ese el asunto. Digamos, tiene esa cara y tiene esos nombres, pero es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio que eso. Entonces, a mí me parece que no digo nada nuevo, pero me parece que ese es el asunto, que fue lo que pasó en el 55, fue lo que pasó en el 76 y es lo que vuelve a pasar ahora, demonizando al movimiento kirchnerista o al partido kirchnerista del peor modo de todos, a la 1:30 de la mañana, ¿viste? Bajo un paraguas de no sé qué, en este caso, increíble. Yo creo que al gobierno le va a venir en contra este asunto, si hay un poco de agallas en algunos canallas. Recordemos, como decíamos hoy al arranque del programa, también que lo que tiene que ver con la causa por la cual se está pidiendo la prisión preventiva y el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con la investigación de Nisman, tantas veces desechado en la justicia, ratificado eso que desechó en su momento Rafecas, retomado ahora con vientos políticos a favor para poder tratar de meter presos a los kirchneristas. Por eso, a mí me parece que hay que identificar bien quiénes son los que sostienen estas cosas, porque lo que muestra la historia es que las cosas pasan. Y paradójicamente, la actividad económica que lleva adelante el macrismo ahora es aquello mismo que lo hunde. Es lo mismo que lo va a hundir. Entonces, digo, y eso empezó ahora. Esto se mancharon las manos recién ahora. Hasta acá era todo Saibaba, viste, ay, qué loco los globitos, y todo un pelotudeo enorme, con cosas importantes, ¿eh? Digo, con Milagros Sala presa de manera increíble, con el caso de Santiago Maldonado, con el caso de Rafael Nahuel. Digo, con todos esos casos, con el caso de los 44, que están ahí en el submarino, con todo eso, hay algo que se acabó para mí el 22 de octubre y que tiene que ver con que ellos ahora empezaron a poner. ¿Y qué quiere decir que empezaron a poner? Que empezaron a construir el sistema económico en el que están situados con la idea de instalar el neoliberalismo en la Argentina de manera definitiva. Esta es la tercera posibilidad de instalar el neoliberalismo. Y no se puede instalar. ¿Y sabes por qué no se puede instalar? Porque hay unos tipos que algunos llaman peronistas y otros llaman de otros modos, que son más inquietos. Y que son tipos que no permiten que eso ocurra. Digamos, lo que va a hacer Grabois, viste, lo que hace Ebet, y todo lo que ocurre, digo, y Ebet no es peronista, o en todo caso estuvo con el kirchnerismo, que eso, pero digo, todo eso que va a ocurrir, eso tiene que ver con una resistencia a un modelo que nosotros no vamos a tomar. Al mismo tiempo igual tenés a Pichetto rompiendo el bloque del PJ al interior del Senado, al mismo tiempo tenés también un sector de la CGT que uno podría poner cerca de lo que es el peronismo o dentro del peronismo, acompañando la reforma laboral y previsional. Bueno, muy probablemente, en algunos casos me parece que lo que ocurre, en el caso de Pichetto, me parece que efectivamente lo que ocurre es que el tipo es un oficialista nato. El tipo es oficialista nato, o sea, es un tipo que... Medio caballo de Troya, digamos. Sí, viste, él va para donde va, me parece, no sé, por ahí puede ser que tenga algo más que eso, pero él es amigo de Bonadío y todo el asunto. Ahora, lo que este gobierno está utilizando es al Poder Judicial como un sistema de extorsión. Eso es evidente. Entonces, nadie está exento de eso. Nadie está exento. ¿En cuánto tiempo te meten preso a un tipo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto? 3 semanas, 4 semanas. Te lo meten preso. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que está pasando que es muy problemático, que nosotros tenemos que agarrarnos, tenemos que defender una posición democrática. Yo estoy de acuerdo con que estos tipos gobiernen, con que traigan el neoliberalismo. Digo, estoy de acuerdo con que ellos hagan lo que quieran hacer porque ganaron. Ok, ahora, ¿viste que empiecen a cercenar derechos del modo en como lo están haciendo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el fondo de este asunto? ¿La quieren meter presa a Cristina? Yo creo que eso va a ser dramático si la quieren meter presa a Cristina. Pero no porque Cristina sea Cristina, sino porque es el lugar donde se anuda un montón de voluntades que no tienen que ver exactamente con Cristina, sino que son más amplias. Vos podés decir que Cristina es esto o aquello, pero hay algo ahí que va a pasar. No sé, para mí es muy peligroso y es feo. Sí, es peligroso también pensar que las fuerzas de seguridad andan un tanto desbocadas últimamente, sí, ¿no? Sí, bueno, no. Yo, desde que asumió este gobierno, yo eso lo he escuchado en distintos lugares del conurbano, ¿viste? Al fin podemos ahora, que se acabaron los derechos humanos. Bueno, se acabaron los derechos humanos, dicen esas bestias de hormigón, que ya las conocemos, ¿viste? Y que ahora lo están disfrazando con la gendarmería y con la prefectura como fuerzas que no están contaminadas. Por favor, ¿viste? Que no vengan por ese lado porque por ahí no es. Entre tiempo, en Fenomenología de la Vida Cotidiana, escuchamos a la orquesta típica Fernández Fierro que nos invita a pegar su tren. Todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto. tiempo que Mercurio. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa en narco. Reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Caretas de mal gastado, corazón vencido, y ya ven parda la segunda. Se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Escuchábamos a La Fierro en vivo con Su Tren, canción que está incluida con el Chino Laborde en la voz en esa versión, en Cuerpo Canciones a partir de Mariano Ferreira, el disco que hemos editado junto a La Correpi, Calican Groove y Aitor Grani, el primo de Mariano Ferreira. Hay una cosa que me gustaría decir de esto, que es que la orquesta Fernández Fierro tiene un estilo de Pugliese, que eso ya lo sabemos, es decir, un tipo de síncopa que es muy propia de la yumba de Pugliese, que de eso hicieron una maquinaria, una ferretería metálica, porque de verdad que son tremendos. Y además, el final, en general los finales de los tangos, ¿viste? Chan, chan. Sí. Bueno, esa es la quinta y la primera, digamos, ¿no? Sol, do. Uh-huh. Entonces, hay como un descanso, es decir, el dominante, que en este caso sería el sol, no sé en qué todo, pero te queda. Bueno, eso, por ejemplo, la orquesta de. ¿Cómo se llama? La de. El sexteto tango, el sexteto mayor. Ah, que no resuelve. Bueno, no resuelve y la gente se levanta y empieza a aplaudir. Porque necesita la tónica. Porque tal cual, y cuando viene la tónica todo el mundo estalla. Chan. Eso pasa. Y empieza, no, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y ahí la gente se va, grita, silba, no sabes. Yo lo vi varias veces. A mí me gustaba mucho eso que ellos hacían. Y lo siguen haciendo. Bueno, y me parece que la Fernández Fierro, en este final, viste que lo alargaron un poco, parecía que cerraba y arrancaba de nuevo, y en ese arranque lo cierran. Y van, ¿no?, al fraseo, es hermoso, sí, que es un poco el leitmotiv de la canción. Bueno, ¿no?, que eso es que, viste, como en el rock, viste que hay un leitmotiv que es este. ¿Cómo es que se llama? Bueno, que es como el fraseo, ¿no? El riff. Viste que los Fernández Fierro tienen riff. Eso a mí me encanta, eso, los son riferos. Pero es lindo no resolver en la tónica, porque es una obviedad en un punto, ¿no? Porque una vez que tocaste la dominante, generaste la tensión, ya sabemos que el cuerpo se dispone luego a caer. Te digo una cosa. Sí, pará. No, es que me olvidé de sacarlo. Pero te digo una cosa. Si no estuviera la tónica, la gente. La sociedad se volvería loco. Sin la tónica. Sí, si no hubiera tónica en la música, la gente andaría. Queda suspendido. Claro, andarían como autómatas. En serio, porque lo que hace la la tónica es que te bufa a tierra, menos mal. Por eso cuando escuchás al dodecafonismo, a Schoenberg, sí, que es como escuchar a los Sex Pistols, que es como escuchar a la Fernández Fierro. entras en una cosa rabiosa. Imagínate, ¿viste? Que es como un pájaro que sobrevuela todo el tiempo como para aterrizar y no pisa nunca. Bueno, ese es el tema. Y el asunto es, ¿dónde está mi silla? Para mí la clave, la pregunta es esa. Porque, no quién se ha llevado mi queso. No, que en ¿dónde algún está momento mi silla? El libro de autoayuda. La pregunta de la armonía es esa. A mí me explica cuando me estudié armonía, me decían, bueno, vamos a modular, cambiate de silla. Cambiate de silla, sí, bueno, y ahí a partir de ese, en esa otra silla compones un estado de cosas diferente a esta silla, ¿entendés? Bueno, eso yo pienso que Nietzsche, cuando escribió, mirá los enganchados de siempre es esta, pero cuando Nietzsche escribe su obra, el tipo quiere escribir música, pero no es que quiera escribir en un pentagrama, quiere hacer de eso una música, es decir, una sonoridad. ¿Por qué quiere eso? Porque la palabra, como todo lo que hablamos recién o lo que estamos hablando ahora, precipita la verdad, y la verdad es un sistema moral insoportable porque lo que busca es generar dominación sobre los otros. Bueno, entonces yo te cuento esto y vos haces así como perrito luneta, porque esa es la potencia de la palabra, ¿entendés? Que uno se pone ahí, perrito de luneta. Perrito luneta. En cambio la música no te pone perrito luneta, te pone de otro modo, ¿viste? Vos te pone como viste, de búsqueda, de resguardo incluso, de desplazarte, etc. Nietzsche quería hacer de su obra una música, es decir, que tuviera sonoridad. ¿Y cómo es tener sonoridad en la palabra? Y por eso viene, porque los sistemas armónicos habilitan cierta cosa y otra no. Vos no podés hacer cualquier cosa, no podés tocar cualquier cosa aunque seas dodecafónico, no podés, aunque sea incluso en la música contemporánea que agarran un martillo y empiezan a pegarle las cosas y qué sé yo, y hace un ruido, porque ahí hay toda una cosa, es decir, hay una trama que compone un mundo, compone un mundo. Entonces, por ejemplo, el sistema de moral, cuando Nietzsche habla de la moral, y de la genealogía de la moral, lo muestra como un sistema. El tipo dice, ¿está bien o está mal? No, esa no es una cuestión. Esto opera de este modo, ¿por qué? Porque tiene estas condiciones. Entonces, él lo ve como un sistema armónico, donde operan, donde pueden surgir ciertas melodías, algunas más locas, otras más comunes, pero siempre dentro de un rango. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la moral como una ecuación económica, como lo piensa Nietzsche, de deuda y acreencia, que eso es la moral, por lo tanto un sistema de dominación, ese sistema de dominación no es eterno. Es relativo a esa experiencia de pensar la moral de ese modo. Por eso hay otra posibilidad de pensar la moral. No quiere decir eso que sea la única posible de esa. Ajá. Cristo, dice, el Hijo de Dios, dice Nietzsche, es una gran idea. No lo hemos dicho. Es una gran idea. Ahora, elabora su propio sistema. El asunto, ¿cuál es? No es juzgar eso. Es pensar que eso puede ser verdad para todos. Ese es el gran tema. Y ver cómo anda la máquina también, ¿no? Porque a veces es como que también en el sistema de valores moral uno rápidamente está tomando juicio de qué es lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo mentiroso. Y está bueno entender la máquina primero. Un poco nos lo decía el otro día Pablo Manolo Rodríguez en la charla Inclinamen. Somos muy de echar culpa a la máquina, como la tecnología, por ejemplo. Me domina la tecnología. Bueno, primero no está mal entender cómo funciona la máquina, ¿no? Sí, y además correrse del lugar de la víctima para mí es fundamental. Es decir, no entender el sistema moral como un problema de víctima. No hay que ponerse en el lugar de la víctima, porque si te pones ahí estás al horno. Porque ahí te quedas empantanado. Te quedas gozando de tu propia quietud. Y eso es eso no te permite pensar en términos de máquina. Eso, viste, de pensar la máquina de guerra, como la llamaba Deleuze, que es la construcción de una cosa. Que, lo cual no quiere decir que esa cosa vaya a mantenerse para siempre. Valeria, el jueves que viene hablemos de por qué la palabra potencia está tan en boga. Bueno, como potencia, no potente. No, potencia. Potencia, sí, potencia está en boga. Sí, vamos a hablar de la palabra potencia. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, los jueves, aquí en La Mar en Coche, compartiendo con nosotros el aire. Quedan poquitos, Gus, me parece que nos vamos a tomar unas vacaciones en enero, después te digo, el equipo tiene que tomar resoluciones, ¿Qué, se van a Punta del Este? Sí, como salimos desde Punta del Este. Como todos los veranos.